sobre algunos pliegues de nuestra historia no tan lejana, es bastante reciente, nuestra historia de los pliegues oscuros, digo, de las épocas del terrorismo de Estado y de toda una gran depredación que hubo sobre nuestra sociedad, sobre los contratos más básicos de la humanidad, sobre las personas más allá de sus ideologías, de sus sexos o de sus edades. Y para echar luz sobre algunos de esos pliegues que queremos revisar, es que hoy le damos la bienvenida a Sonia Almada. Ella es psicoanalista y es también la fundadora de Aralma, esta asociación civil que está dedicada a la promoción y a la prevención, sobre todo en derecho de las niñas, los niños y los jóvenes. Hola, Sonia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Bienvenida, Gracias, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bien, bien, Sonia. Muy agradecidos todos acá contigo por darnos unos minutos para charlar sobre tu creación. La verdad es que es muy festejable siempre que aparece un libro que además muestra el empeño y la dedicación de una persona como ti. Te estamos muy agradecidos, Sonia, pero además muy expectantes por La Niña del Campanario. Así es. Sí, bueno, La Niña del Campanario es un relato de no ficción, o sea, yo trabajé sobre un hecho real. El condimento, digamos, que tiene es que es un hecho del que yo me enteré cuando yo era niña y vivía en la misma localidad que la niña, digamos, del crimen, digamos, se trata de un crimen que sucede dentro de una iglesia en Don Torcuato, provincia de Buenos Aires. Fue en 1974, así que digo, pues, escuchaba tu editorial y está muy bien, digo, porque estaba dentro del contexto del terrorismo, ¿no? Y Don Torcuato era aparte, especialmente un lugar muy militarizado, porque bueno, a pasos está Campo de Mayo, así que ya se estaba, digamos, ya se estaba armando lo que fue después el terror, ¿no? Así que digamos, en todo ese contexto es esta trama de yo tuve que hacer una investigación en realidad. Cuando yo era niña me entero, digamos, de esta muerte siniestra de una nena de 8 años, de la que no se habló nunca más. Digo, me enteré un día y nunca más se pudo hablar, además, en todos lados. No apareció nada tampoco en los medios de comunicación. Bueno, eran épocas realmente muy muy siniestras, ¿no? Y el contexto del crimen es muy siniestro. Es una niña violada, asesinada dentro de una iglesia. Con la soga del campanario, ¿no? Entonces, bueno, muchos años después yo me encontraba escribiendo un libro acerca de la voz de los niños y las niñas y adolescentes, y recuerdo, en realidad nunca me lo olvidé, pero digo, viene a mi mente una vez más el crimen de esta nena sin resolver, y me pongo a investigar y no encuentro nada. Primero no encuentro nada y viste que la primera impresión es, bueno, me habré confundido, esto realmente no pasó, y empiezo a encontrar gente que me empieza a decir que no pasó, que es un mito, que se utilizaba para asustar a los niños de la época, ¿viste? ¿En serio, Sonia? Sí, no, pero muy aterrador, la verdad es que fue impactante. Después, bueno, finalmente yo fui encontrando no solo los datos, archivos, los testigos, los que fueron los niños que estuvieron allí, que hoy son adultos y me ayudaron a reconstruir esta historia. Así que, bueno, por eso es un relato coral, finalmente, ¿no? Porque tuve que convocar desde aquellos que fueron niños en ese momento y estaban allí en el día, en el momento del crimen, bueno, los que fueron sus profesores, maestros, la policía que participó, bueno, fui encontrando, tardé 2 años y medio, te diría que casi un año de silencio terrible, que no encontraba nada, que era muy difícil, viste, encontraba una pista y se me caía, se desmoronaba. Bueno, finalmente lo pude reconstruir, un esfuerzo, la verdad es que fue bestial, y bueno, y encontrar un estilo narrativo que también es muy difícil. Es un libro que yo hice dos veces. La primera vez lo hice como una ficción, porque no encontraba todos los datos, y dije, bueno, lo voy a novelar, pero después me pareció que no era un registro, viste, del todo adecuado. Lo tiré a la papelera de reciclaje completo y lo volví a escribir. Y ya con los datos realmente, que con todo lo que encontré. Por eso es un relato de no ficción, es realmente crudo, digamos, en ese sentido, porque cuenta los hechos contados por sus protagonistas, ¿no? Con toda la gente que estuvo, que participó, que supo, que sabe, que está ahí. Sonia, y la presentación también la hacemos en Don Torcuato justamente por eso. La primera presentación es mañana. Para instalarlo, perfecto. Perfecto. Sí. Mirá vos, qué impresionante que tengas que estar... Qué impresionante, Sonia, perdón, que tengas que estar merodeando este punto, ¿no? Porque ahí, definitivamente, cuando fuiste a buscar no encontrabas nada y durante un año no lo hiciste, evidentemente había una fuerza, hubo una voluntad o muchas voluntades para que esto desapareciera, se disolviera con el paso del tiempo, Sonia. No, totalmente, una voluntad desde el comienzo, que ahora lo sé, digamos, desde el comienzo de taparlo, de ocultarlo, de encubrir a los culpables. Bueno, vos viste que los traslados y encubrimientos dentro de la Iglesia Católica, más militares, es como nosotros lo sabemos, ahora recién por lo menos empieza a hablar de eso, pero bueno, esto fue una trama totalmente aterradora. Yo me iba encontrando, viste, con testigos, y había gente que todavía le dio miedo de hablar y que no pude poner a lo mejor sus nombres reales y cambiarlos, digamos, por un nombre de ficción para contar la historia, porque les daba miedo aparecer. Y cuando yo preguntaba, ¿pero miedo a qué ahora? No, nunca se sabe qué puede pasar, ¿no? ¡Qué terror! Así que, sí, terror, sí, ese... si yo supiese escribir de terror, la verdad es que un registro de terror tendría que haberlo escrito así, pero sí, hubo momentos, aparte de mucho miedo, viste, de encontrarse con personajes oscuros, que yo lo voy relatando en el libro, de momentos difíciles, de meterse en lugares, bueno, que uno cree que va a ser fácil y no es tan fácil, porque claro, te encontrás con todas estas fuerzas que estaban en el 74, en el 76 y están ahora, ¿no? Y siguen tratando, digamos, de ocultar lo que yo llamo un feminicidio infantil, porque uno de mis objetivos, digamos, con esta narración es poder poner en agenda que las niñas son violadas y son asesinadas por una cuestión de género, y que, digo, porque esto fue también ocultado desde ese lugar, ¿no? Como, bueno, hubo una tragedia en la escuela o en la iglesia, esta iglesia pertenece, digamos, esta parroquia tiene una escuela, que es la Escuela San Marcelo, entonces digo, la narrativa que había era desde lo que te digo, bueno, no, es una historia que se usó para asustar a los niños, nunca existió, esto no pasó, bueno, fue una tragedia. Pero es lo inconcebible, ¿no? Que una nenita pidió para ir al baño y apareció violada, asesinada. ¿Asesinada? Adentro de una iglesia, ¿no? Como de una iglesia. Yo lo remarco porque parece, es abominable, pero, y pareciera que no lo es. Pero además, asesinada, estrangulada con la soga del campanario, tenemos que insistir en que tu libro es un relato no ficcional. Porque parece... No sé, ¿qué imaginación podría haber desarrollado una novela que contara esto? No, claro. Lo cierto es que nos hablás de una etapa como la que se vivía en la primera parte de los 70s, o en los 70s, sí. los 70. Que sigue siendo un fragmento de terror para algunas de las personas que tuvieron conocimiento de esa violación, sí, y de ese asesinato, Sonia. Esto es impresionante porque pasaron algunos años y hace bastante que vivimos en democracia como para que las personas pudieran de alguna manera haber exorcizado un poco. Pero acá, ¿de qué poderes estamos hablando entonces, Sonia? La iglesia ya está mencionada, quiero decir, ¿no? Por supuesto, sí, sí. Y te diría que el poder político, el poder político, militar, la policía, digo, porque participaron, ¿no?, muchos ámbitos en la justicia. El archivo fue algo muy, muy, muy difícil y no está completo. Se mandó a destruir gran parte. Entonces, bueno, decir que, pero ¿qué pasó acá?, ¿no? Bueno, eso es poder, es un poder muy, muy impresionante, que cuando, viste que cuando vos vas investigando un tema o lo vas escribiendo, en este caso yo lo investigaba y mientras lo iba escribiendo, ¿no?, como para darle forma, vos ves que es impresionante lo que está pasando, pero no, como que no tomás total dimensión por momentos, porque estás tan enfrascado, digamos, en la tarea delicada de armarlo. Pero cuando yo se lo cuento a alguien, como te lo estoy contando a vos, me sorprendo y digo, wow, ¿cómo hicieron? Y qué callados todos, ¿no? Qué ovejas, muchos por lo menos, que callaron, y qué miedo también, ¿no? Porque toda una ciudad estuvo callada. Un solo periódico publicó el crimen, digo, porque es un crimen de estos bestiales, ¿no?, que tiene cinematográfico en todo sentido, ¿no?, del orden del terror. Y un solo diario lo publicó, y bueno, fue muy difícil encontrarlo, pero bueno, gracias a un archivista que me ayudó, durante meses lo pudimos encontrar, encontramos hasta la nota, ¿no?, en el periódico, pero... ¿Un diario de Don Torcuato, Sonia? De La Plata. De La Plata. El Popular, sí, El Popular se llama. Muy bien. El único, y el día posterior a la muerte de la niña habían asesinado a Frondizi. Esa nota está, digamos, tanto como todas las notas adyacentes, pero bueno, el crimen de la niña solo en este diario de La Plata. Que por suerte lo encontré porque fue como un alivio, ¿viste? Bueno, está acá, salió en este diario, bueno, después fui encontrando más material, pero la verdad es que a mí me sorprende la cantidad de poder que se utilizó en este crimen, como en tantos otros, ¿no? Pero para ocultar lo que le había pasado a una nenita. Y cómo, bueno, manipularon a los padres, bueno, no te voy a contar todo el libro, pero todo lo que le pasa después a la familia, lo que van haciendo, digamos, para manipularlos y llevándolos, ¿Y Anita? Voy a hablar con algunos de los sobrevivientes, digamos, de la familia, porque también, digamos, el impacto fue tan bestial que también dañó mucho, ¿no?, como gravemente, a la familia, a los papás, a la hermana, así que... La conmoción de una familia que pierde a una criatura de 8 años en esa situación, Sonia, claro, es muy difícil, claro, de imaginarse, pero claro, el impacto debe haber sido devastador. ¿Estuviste en contacto con ellos o con algunos sobrevivientes? Algunos sobrevivientes, con personas que estaban enteradas de que eran de Don Torcuato y que te mentaron a Anita. ¿Vos la tenías, la ubicaste en ese momento el crimen, en una cuerda muy particular, Sonia, porque Ana María Rivalora tenía 8 años y vos en ese momento tenías 8 años también? 8 años, sí, sí. Sí, fue así. Yo me entero porque viene alguien, nosotros teníamos una panadería en Don Torcuato con mi familia y viene el repartidor de pan. Y lo cuenta, y así yo me entero, y nunca más se habla, pero nunca más se habla, realmente, ni en mi casa, ni en ningún lugar, no se habla más del crimen, y a mí se me quedó grabado a fuego. Y todos estos años me acompañó, ¿viste? A veces algunos me dicen, bueno, algo de la voz de los chicos, la voz de la infancia, lo que hacemos en Aralma, es esta voz de Anita, ¿no? El relato de, este relato está mezclado con algunas historias de mi infancia para explicar también por qué, digamos, ¿no? Este activismo, esta militancia en pos de los derechos de los niños, digamos, y esto del poder alzar la voz. Y el prólogo que me lo escribió María Rosa Lojo, que es un honor tremendo, fue, ¿no? También impresionante, ella la conmovió mucho la historia, el libro, así que escribió un prólogo hermosísimo, pero hermosísimo, que es para mí todo un honor, ¿no? Porque Sonia, aparte es una autora, digo, no solo exquisita, sino muy, muy comprometida con la cuestión de los derechos humanos. Qué bueno, Sonia, que estés acompañada en este tránsito que nos permitís observar. Y que es parte de tu lucha, de vos como una herramienta, sí. Seguís dándonos con esta eficacia que pensamos descubrir cuando podamos leer tu libro, La Niña, sí, del Campanario. Sonia, lo vas a estar presentando mañana a las 5 de la tarde en el, sí, mismo Don Torcuato, y vas a estar arrojando mucha, mucha luz, porque apenas se alumbre un lugar tan oscuro, un pliegue, sí, tan oscuro de la historia, se va a ver como si fuera un fogonazo. Yo la verdad es que entiendo, Sonia, que esto va a ser un tránsito formidable para vos. Se está cerrando una parte, estás curando algo, pero que también nos ayudará como sociedad. Vamos a ver si, frente a tanta hipocresía que hubo en aquel momento, sí, podemos salir hacia un mundo un poco mejor, hacia una sociedad un poco mejor. Ojalá, ojalá, ojalá sirva, sirva para eso. Te agradezco mucho el espacio para contar de Anita Rivarola, y que vaya también, ¿no?, como en su memoria. Tal cual. Sonia, muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Hasta pronto. Bueno, ¿qué explicar o qué contar de todo lo que nos pasó, de lo que nos puso en nuestras manos Sonia Almada?